cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Es lo pronosticado para la fecha. Vamos a ver qué nos dice doña Rocío Mabel con el pronóstico extendido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días, César, y a la audiencia. Y para mañana jueves está pronosticado cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 25, máxima 37. Para el día viernes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 24, máxima 31. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 23, máxima 31. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo nublado, a parcialmente nublado, vientos variables. Mínima 23, máxima 35. Para el día lunes 16, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables. Mínima 23 y máxima 36, César. Vamos a tener un fin de semana lluvioso según meteorología. Interesante. Bueno, mientras se produce la marcha de los campesinos, ayer empresarios se pronunciaron ante la inseguridad en el país. Al fin se desenmascararon los campesinos y llegan ya con una identidad de partido político, incluso queriendo ya participar en las elecciones municipales. Muy bien, está interesante esto, pero hay que tener en cuenta de que vemos figuras muy desgastadas, como el caso de Eladio Flecha y el caso de otros, está Ojeda y otra gente que realmente ya son gente desfasada en la dirigencia campesina y con antecedentes sumamente dudosos en su accionar. Gremios exigen al gobierno firmeza contra bandas armadas. Pide al Estado que garantice, aplique la ley, persiga a los que viven al margen de ella. Sostiene que la inestabilidad en el norte perjudica a la producción y radicación de capital. Eso es sumamente es muy cierto eso. Campesinos repudian a Carter por defender a los latifundistas. Yo creo que en eso está muy equivocada esta gente. No, acá no se trata de defender a los latifundistas, sino se trata de poner las cosas en su lugar y hacer respetar la ley. Esa es la verdad. A ellos ya se le dieron tanta tierra y sin embargo nunca se soluciona el problema, porque no hay otra, hay algo que hay que reconocer. No hay seriedad, responsabilidad en el programa de la reforma agraria. Y eso, en ese sentido, sí, los campesinos tienen razón, pero son los primeros que muy poco colaboran para llevar adelante este programa. Daipori, Calce o Justicio Oquera, o Imponancio Oquera. Así que es amigo. Y ayer, en la reunión en la Asociación Rural del Paraguay, bastante fuerte estuvieron algunos representantes gremiales, incluso exigieron sumarse al Estado en la campaña. Ya no podemos permanecer indiferentes, porque mañana o pasado todo va a ser peor. Y estamos en eso. Cada día va avanzando la subversión y entonces hay que poner freno a todo esto. Así es. Bueno, ¿qué novedades tenemos con relación al...? Hay un evento muy importante en la fecha, Rocío. Es un evento, creo que es, no, es un evento solamente de la institución, César, es el evento que se va a estar realizando hoy. Ya entrega de maquinarias agrícolas para cada CDA, pero es, creo, solamente invitados la prensa, está invitada la prensa y la parte de funcionarios del ministerio. Esto se va a realizar a las 11 en el en San Lorenzo. En el, va a ser la entrega de implementos a... Entrega de implementos. A las, este, eso es lo que se va a estar realizando hoy. Pero sí, va a ser solamente con... es solamente con invitación a la prensa. Sí. A una eso parte para, de la prensa. Para justamente para que uno esté presente para... presenciar la entrega de implementos a las distintas CDA que están en el interior del país para hacer servicio al campesinado. Ya no se va a entregar así nomás los implementos a las organizaciones, sino va a estar administradas por la CDA, así es lo mismo que yo entiendo, y eso así es muy mismo, importante. Mira qué linda noticia, Rocío. Frutica facturó $5 millones el año pasado y en exportación, ¿eh? Frutica, qué gran firma está hecha, ¿eh? Primeros envíos de jugos concentrados el 2005 van a España y Taiwán. Qué lindo, che. Frutica da tanto trabajo a tanta gente en este en Carlos Antonio López, y felicitaciones para la familia Cres, que en un tiempo quedaron solos después de la muerte de don Eiffen Cres, y sin embargo no frena, va adelante y trabaja cada vez mejor, ¿eh? Bueno, interesante. El INCOT fortalece central de riesgo. Estuvimos presentes también ayer, donde el presidente hizo entrega a la prensa, lo acompañó la señora que siempre hace denuncia pero nunca da nombre, la famosa presidenta de una de un gremio también. Y bueno, ya se sigue avanzando de una u otra forma. Estos informes que le estamos que le estamos pasando son informes del diario La Nación en su página negocio. Ejecutivo dispone modificar régimen de hidrocarburos. Muy interesante esto. Se sigue avanzando, se sigue haciendo algo muy interesante, y ojalá que lo expuesto ayer, los cereales se destacan en las exportaciones de enero. Muy importante también todo eso. ¿Otra novedad, Rocío? Bueno, esta es una novedad que trae el diario Última Hora, César. Todos por Cerro León es la consigna de la invitación que están lanzando en varias redes sociales, que se asistirá. Manifestación, es una manifestación prevista para este jueves a las 11 de la mañana en frente de la Secretaría Nacional del Ambiente. La indignación ciudadana se asentó cuando el Tribunal de Apelación decidió revocar este lunes la sentencia del juez penal de garantía, quien desautorizó la realización de trabajos en el área protegida del Cerro León. Dan autorización para hacer trabajos en esa zona, con depredación incluso de un ecosistema. También atentando contra el hábitat de los nativos totobeigocedo, que optaron por permanecer aislados en las zonas urbanas, César. Esto ya se viene arrastrando desde varios meses atrás, y la manifestación prevista para a favor del Cerro León, para defender el Cerro León, va a ser este viernes a las 11 de la mañana. Es una invitación pública abierta para toda gente que se quiera unir por una causa para defender el ecosistema, es más bien esto. Y bueno, pero Cerro León hace años que está siendo explotado por caleros de la zona de Puerto Casado. Miles de años, incluso se ha hecho un programa de explotación de ese cerro ya en años anteriores. Como reserva está dentro del parque, de un parque, no recuerdo el nombre. Entonces eso es lo que hay también, está poblado por selvícolas. No es nada que estén por por la parte urbana. Ellos no están en la parte urbana. Ellos son selvícolas, ¿eh? E incluso con disciplina bastante, bastante cerrada, ¿eh? Hasta hoy ellos no están en la, no avanzan hacia la civilización. Son, es justamente una, César, hace, ayureos, ¿eh? Hace un tiempo que empezaron a venir hacia la zona urbana, ya que el Ministerio de Obras Públicas tiene intenciones de utilizar recursos del Cerro León para la construcción de rutas. A lo mejor algunos representantes lo vinieron. La gran mayoría ya. No, de ninguna manera. Ellos no salen del monte. No salen del monte. No, de ninguna manera. Eso yo te puedo asegurar. Y quien habla de eso lo habla. Y después hay muchos díceres que la gente no sabe ni de lo que habla. Ni de lo que habla. Pero están fuertemente haciendo un movimiento bastante fuerte contra el Estado, que quiere explotar ese cerro para poder hacer la pavimentación de la ruta bioceánica que va a unir a Paraguay con Bolivia. Pero, por otro lado, también Bolivia había ofrecido todo el material para poder hacer eso, pero la distancia cuesta mucho el transporte, y eso fue uno de los motivos por el cual se rechazó aquella propuesta de Bolivia, ¿eh? Federación Nacional Campesina inaugura ERA como partido político. A la ministra sobresaliente del pasado gobierno de Lugo estaba también entre ellos, ¿eh? Gente pronámico, organización, ¿eh? Una lástima que los campesinos se tengan que prestar a esta situación. Y se desprestigió bastante, porque les decían de que iban a traer 40.000 personas, 2.500 personas la OIVA, según el informe de los medios. Pero hay también razones para que se proteste por el desorden que existe en nuestro país y la falta de garantía para poder trabajar en su debida forma. Néstor, vamos a nuestra música paraguaya. En el corazón de América India, bajo un cielo azul, un sol tropical regala su luz. En ese rincón de noche divina, de tierra bermeja vive el Paraguay pleno de inquietud. Sus hombres valientes meten pre de acero, cultivan la tierra pulsando guitarra y arpa guaraní. Sus bellas mujeres de ojos de lucero, de manos pequeñas como en un milagro tejen yandutí. En la tierra de los yerbales falta una sombra amiga, sus hermosos manantiales con su frescura calman dolor. Si una pena turba tu vida y una herida sangra en el alma, es propicia allí la brisa para la dicha y para el amor. Del suave columpio a los locupá, se escucha entre tanto un himno a la vida, de ritos paganos que los naturales rinden a tu paz. Paraguay eterno de bravos soldados y heroicas mujeres de la residenta que al mundo asombró. Sigue tu sendero que está iluminado con el sol de mayo que América India al mundo legó. Tierra de los yerbales, nunca falta una sombra amiga, sus hermosos manantiales con su frescura calman dolor. Si una pena turba tu vida y una herida sangra en el alma, es propicia.

té, más fibra, más cereales, más frutas. Yogurt Ste, más saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría y se recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Caraíñe mi tijara a caraí monoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñungatúa en aja ingüe bosa potime. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Acción Rural del Paraguay, 20 gremios en total, planifican acciones para acompañar a las gestiones del gobierno para eliminar esta situación del EPP. Un acto sumamente interesante se vivió en el día de ayer en el Agro Shopping. Allí en un pequeño stand, con la presidencia del señor vicepresidente de la República, se puso a consideración del mercado confites de mandioca en agroshopping. Exactamente. Esto es una iniciativa, una obra prácticamente de la mano del ingeniero Rubén Cañete. Se presentaron muchos dueños de la acción, pero hay que destacar que Rubén Cañete es el principal de llevar adelante todo esto. Y por otro lado también varias alternativas se presentan con esto para los productores de mandioca. Sabemos que son nichos de mercado. Esto, por ejemplo, inmediatamente se tiene que implementar para la famosa merienda escolar. Y se puede hacer maravillas con la mandioca, así como nos demostró el ingeniero Rubén Cañete, apoyado fuertemente por el director, por el titular del INTN, Ever Cabrera. Y bueno, Cabrera, hoy día tío, yo he fallado. Y el apoyo del vicepresidente de la República, con quien ayer hemos dialogado, me reiteró su interés de visitar nuestro trabajo de Guayaibí y Luz Bella, así que vamos a acelerar esto, porque ya hay un pedido oficial y también el presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Nos reiteró otra vez más que hay muy buenas posibilidades de ir fortaleciendo el trabajo con la multiactiva de San Pedro y otras organizaciones, pero nosotros no podemos desaprovechar esta oportunidad. Rocío Mabel, ¿otras informaciones? En Concepción promocionan proyecto rural con enfoque de cadenas de valor, con el objetivo de combatir la pobreza de los agricultores organizados y su inserción en el mercado del proyecto Paraguay Inclusivo, presentó la iniciativa puesta en marcha por el gobierno, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con intermediación de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos, DINCAP, y financiación de Fondos Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, en dos presentaciones realizadas en el Departamento de Concepción. La jornada de trabajo en la comunidad concepcionera Santa Elena, distrito de Belén, se desarrolló con una concurrida asistencia, con participación de productores y de altas autoridades, representantes gubernamentales, así los titulares del Viceministerio de Agricultura, el ingeniero agrónomo Mario León, el viceministro de Ganadería, Marcos Medina, Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Rural Agrario, el ingeniero Mario Alle y Merlo, y el director general de la DINCAP, el ingeniero César Duarte, además de la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, la ingeniera Amanda León, entre otras autoridades. En su momento, el director ejecutivo del Proyecto Paraguay Impulsivo, ingeniero Wilberto Teddy, acompañado de otros técnicos, explicó sobre el enfoque, estrategias, componentes y alcances del proyecto, que tiene como objetivo el fortalecimiento de las organizaciones rurales. Bueno, vamos a ampliar un poco esta información, esta presentación tan interesante que ayer se hizo en el nuevo stand de el shopping de Mariscal y López, con el principal autor de todo esto, el creador prácticamente de todo esto, lógicamente acompañado de mucha gente. Muy, muy buena presentación. Vamos hasta el ingeniero Rubén Cañete. Acá me está mostrando mi hija una presentación de todo esto. Desde Aticaria, y por ahora ya vamos a jugar, ¿verdad? Acá hay vicepresidente de Acto Cubebe. Ingeniero Rubén Cañete, maestro Copa, maestro Marico. Buen día, Cabrera, buen día a tu audiencia. Maestro Marico, hermano. Muy bien, muy bien, muy contento de que el pequeño proyecto que estamos llevando a cabo se está viendo una realidad, y ya solamente falta el apoyo de las autoridades para que todo sea una realidad. Ahora, lastimosamente, los días tienen que estar poniendo su pequeño grano de arena para que esto sea una realidad, ¿no? Y habiendo otras instituciones que podían haber patrocinado a esto, porque la lucha contra la pobreza es el cultivo de la mandioca en esta ley y en el de Cabrera. Está en eso, y nosotros creemos que la transformación de la mandioca, el famoso partidivir, tiene que ser una realidad en Paraguay, tiene que formar parte de la cadena productiva de valor que tanto se habla y tanto se da, pero que no se diera nada. Y de ahí tenemos un contacto también con la gente de la desecho almidonero, y con muchas ganas de que el pequeño productor también presente una cosecha anual de la mandioca y pueda presentar un jalisco y pueda hacer un copí también, que tiene un mercado internacional. Así que muchas veces los precios de los mercados internacionales son en dólares, y a veces conviene y a veces no conviene, pero el productor va a tener una alternativa de hacer su copí harina, consumir su copí harina, y también hacer de que los animales consuman mucho más. La que nos tenemos que llevar la fecha por ya de COVID, de la Melioro, un niño buscada para Cuba, y ayer justamente el día dijo una gran realidad. Esta mandioca que se seca al sol, está recogiendo la energía del sol, que es la energía más poderosa del mundo que había creado el Señor Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprovechar eso. Nosotros podemos hacer copi también con una máquina, secar con una secadora, secar con electricidad, usar energía, pero eso realmente no va a ser rentable ni va a tener los beneficios que el animal necesita para esta utilización. Y también los tornillos, por la parte nutritiva que le provee el sol a la mandioca, y de esta forma esta harina que no tiene insecticida, no tiene fungicida, y no tiene hongo ni bacteria, está convertido, el cual ocurre con el chivo, y por eso está produciendo una enfermedad entre mucha gente, en Paraguay tenemos prácticamente 180 a 100 mil personas con celíaca, que también hace que sea un mercado promisor para esta harina de cabera. Mandiocuí, qué lindo nombre, che, un nombre genuino nuestro, la harina de mandioca, el mandiocuí, qué lindo. Otra cosa que también, Rubén, pero ayer el vicepresidente Juan Afara tomó con mucho interés, incluso citó de que se tiene que hacer una reunión inmediatamente para impulsar el Programa Nacional de la Mandioca. Pero por otro lado también, Rubén, te cuento de que nosotros en Luz Bella estamos con un proyecto de entregarle a las mujeres dos vacas lecheras, y el gobernador de San Pedro se comprometió de proveer a las escuelas de congeladoras para que ellos lleven el 50% de su producción a entregar a cuenta de las vacas lecheras para la merienda escolar. Esto viene acompañado de un programa. Y yo le dije, no ya putamos, ya fabricata la yogur, ya fabricata la dulce de leche, o mi entero ya fabrica pata. Y entonces, sumar a esto, estos confites que ayer se presentó con una calidad extraordinaria en el shopping, porque ocupar un lugar en el shopping no es un lugar fácil de ocupar. Y la mandioca ocupó un lugar interesante. He visto gente muy entendida manejando todo esto también. Unas damas con una presentación interesante sobre el fruto del trabajo que has iniciado humildemente en el tema de buscar alternativas para la comercialización de la mandioca, estimado Cañete. Yo soy un soñador así como vos, ¿verdad? Y creo que esta vez nos estamos despertando. Lastimosamente, a nivel institucional, existe el Programa Nacional de la Mandioca, hay un comunista parte de Julio Caballero, pero no se le da la debida importancia de andar haciendo gestiones de censo, gestiones Cañete, de estadística. Cañete, y disculpame. Nosotros tenemos que ver la forma de reunirnos, ¿verdad? Para llegar a una realidad. Yo me metí en un tema que no es de mi mucho conocimiento, pero con la ingeniosidad que tengo, pude llegar a hacer la rayadora y sacar esa, porque hay una teoría muy fuerte. La gente de la universidad dice que la mandioca se seca en 2 días, nosotros estamos en 4 horas. Y esa es un poco una cuestión de criterio que hay que coordinar y meter entre los productores, porque ese es un trabajo para la señora ama de casa y los hijos universitarios que no hacen nada y que tienen una labor bastante importante, porque para sacar 10, 15 plantas por día pueden ganar el sustento familiar de 40 kilos de harina, que es bastante interesante para una familia, para el consumo familiar y también para la venta en el vecindario, que vamos a crear ya también un centro de producción y de paso también un centro de incorporación del pequeño dinerito para la NASA, la moto, para el celular y, por qué no decirlo, para la alimentación de la vaca. El proyecto que ustedes están haciendo, el tema lechero, es un tema muy difícil de ver, es muy fácil decirlo, pero yo te cuento, Cañete, que no te vayas a preocupar por lo que no se hace en favor tuyo. Preocupate por la gente que confía en vos y seguí adelante despacio, pero estás siguiendo adelante. Así que yo creo que con el tiempo, ahí está, por ejemplo, nuestro trabajo tiene más de 2 años de trabajo y quién sabe lo que hacemos. Nadie, pero están los resultados y eso es lo importante. Vamos a ir avanzando de a poco y vamos a ir haciendo siempre algo por este nuestro querido país, porque un grano de semilla que sembramos es una siembra en favor del país. Ingeniero, felicitaciones, muchas gracias y por la invitación. Un momento muy agradable pasado en el día de ayer. El vicepresidente de la República se comprometió a visitar nuestra organización y entonces tenemos que organizar eso, Cañete, y tenemos que aprovechar en esa oportunidad hacer también un lanzamiento sobre este trabajo tan importante que estás llevando adelante. Muy amable, Cañete. Gracias, gracias a la audiencia. Bueno, son exactamente las 4:48 minutos. Rocío, ¿hay algo? ¿Y qué tal, César, si vamos con nuestra serenata musical? ¿Cómo no? Vamos a eso. Gran Orquesta Sinfónica,

Caraíñe ni tijara, a caraímon hoja, a nipemon a sésamo. Napen bojeje ay vaná tan mono hombre tan oñepo janova y cuendive. Ojeje aba oyuje, oñemboiqueta, janoyeje pumemo ay PM. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, vamos a rememorar un poco lo vivido en el día de ayer. Fue algo realmente espectacular. Siempre hay un dicho que dice que los problemas muchas veces le unen a la gente. Y yo creo que una unión de esta naturaleza se justifica y vale la pena. En los momentos difíciles es donde se tienen que unir las personas para hacer fuerza y salir de esta situación tan desagradable. Incluso podemos considerar de que es un respaldo bastante interesante para la gente que gobierna el país, esta unión de gremios, una reunión magistral en el día de ayer, donde se dejaron plasmado lo que realmente siente la gente, los empresarios, la gente que realmente contribuye tanto para el país y que está pasando por una situación no tan agradable. Pero al fin hemos visto una solidez, algo que faltaba, que varias veces he reclamado. ¿Dónde está la unión de gremios de la producción? En varias veces he dicho, pero sin embargo en el día de ayer hemos visto plasmado de que se toma con mucha responsabilidad y se repudia esta situación que desgraciadamente estamos pasando en el país. Incluso se lleva un apoyo muy importante a la gente que tiene a su cargo llegar a solucionar este problema. Antes de ir al presidente de la Asociación Rural del Paraguay, creo que tenemos un oyente. Por favor, adelante. Buen día, don César. Les saludo a Carlos. Sí, sobre el punto, sí. Porque está bastante cargado el programa. Mi saludo al presidente de la Rural Paraguay y mis felicitaciones por la opinión emitida ayer en medio de comunicaciones. Porque con sociedad paraguaya, politiquería, que lleguen a pegando un juan y la pueblo. A Paraguay, pues, ojo paraguayo, manifestación, mientras que Opao, bien, mis amigos políticos, y dando por y se vive, y el presidente. Entonces, se pegan y por ahí. Entonces, de ahí por producción en el país. Señor presidente, si una sociedad libre como ustedes, si no es capaz de ayudar a los muchos pobres, no hay forma de defenderse los pocos ricos. Y el gobierno tiene que hacer muchas cosas y hasta el momento no ha hecho nada. Disculpe, señor presidente. Correcto, correcto, correcto. Carlos Chirabel saludando al presidente de la Asociación Rural de Paraguay desde San Pedro, felicitándole por la posición tomada ayer en representación de todos los gremios. Buen día, presidente. ¿Cómo está, doctor Germán Ruiz? Buen día, César, y a toda tu gran audiencia, y muy bien, y estamos aquí atentos. Una reunión de mucha valía y al fin todos tomaron el timón de este emprendimiento, y creo que tiene que tener sí o sí alguna repercusión, presidente, Y bueno, fue una como un acuerdo, prácticamente lo que hablaron fueron 14 o 15 gremios, pero la presencia más de 25 gremios de la producción en general, de servicio, todo, porque no es solamente la gente del campo, tuvieron todas las organizaciones de la ciudad, que son la asociación de bancos, asociación de financiera, de construcciones, distintos tipos de organizaciones, y muchos de ellos tomaron la palabra, de breve palabra, porque así fue que la tenía que terminar en una hora. En un día de trabajo, juntar más de 500 personas allá a las 11:30 de la mañana, no es fácil, pero se nota que la gente está preocupada, y fue muy bien recibida el convite, te voy a decir, porque presencia masiva, y especialmente la presencia masiva de los presidentes de los gremios, de los cuales una gran mayoría hablaron, los más importantes, y yo creo que fue un acto muy importante, que cada uno dio su opinión, salió un documento y eso se le entregó a la prensa, y posteriormente se va a solicitar para hablar con las autoridades del Estado Paraguay, que bueno, es solamente el presidente de la República. Está el Parlamento, está el Poder Judicial. Uno de los presidentes de gremio, dos acordaron que en el Parlamento se congeló la ley, este tema de que es para evitar la posesión de bienes de los narcos, y no se sabe por qué ellos congelaron. Eso da muy mal aspecto, que se congele una ley que el presidente Uribe había dicho cuando estuvo acá, que es fundamental para que en Colombia se empiece a trabajar con más éxito. Y eso llama la atención, y también se hace llegar al poder judicial, donde muchos jueces o fiscales a veces no le encuentran nada a los culpables. Y fue bastante fuerte la crítica justamente sobre esta inacción de algunos sectores, pero por otro lado también el firme acompañamiento a los responsables de llevar adelante este plan de eliminación, principalmente el caso BP, Y sí, y también, no sé si sería acorde con este caso, pero a mí me llamó la atención anoche, estuve mirando a ese digital, que el gobierno ya impidió el cierre de ruta que hicieron hacer otra un grupo allá en Chascañí. O sea que ya hay un cambio, ya no se va a dejar que se burle impunemente la ley. En ese lugar por lo menos un cambio de opinión, de tendencia, porque anteriormente cualquier grupito te cerraba la ruta, y eso de aquí se pidió categóricamente que se respete la ley y que sea igual para todos, que la ley no se negocie más como se estaba negociando. La ley tiene que ser impecable y que todos respeten. Ese es el problema que estábamos teniendo principalmente. Hay un fuerte comentario que esta gente que está llegando a la estación, yo no sé qué cantidad, ya es producto de esa pago de cuota de $300, que un porcentaje se queda en la organización, y ellos tienen su propio financiamiento para esta manifestación que vinieron acá, que sería con la plata del Estado o el impuesto que pagamos todos, y eso es lamentable. Así hay una fuerte denuncia que está ocurriendo. No, en eso tenés razón, porque yo soy testigo de una queja generalizada de estos del campesinado, lamentablemente, que se deja manipular de esta forma. Incluso se le ha vociferado a varios dirigentes tanto mil guaraní peores cobrar, pero entre agua orera de plata, sin embargo, pejo peñe vende, pejo peñe peyapo, peyapo, y maná, ja, coabe na penderenda veima boí, orema, coan a la dirigente entero vestea, coan a la dirigente na veima peñe. Esas fueron las voces, de esa forma se le vociferaba a los dirigentes que llegaban en los cierres de ruta. Yo he presenciado eso y justamente quedaban en manos de los dirigentes hasta 200 mil guaraníes per cápita de este dinero que se le entregó. Por un lado eso, y por otro lado también se inscribieron cualquier cantidad de gente que justamente se dedican a recaudar para poder hacer este tipo de manifestación. Y seguido y propiciado, desgraciadamente, por senadores y diputados que se prestan para esta situación. El caso de José Pacobá, el caso de este dirigente de Juan de Mena, y otros, Luis Alberto Wagner, todo el mundo buscando espacio político. Pero menos mal que 40.000 personas tenían que traer a la capital, según la publicación que hoy vemos son 2.500, y por otro lado también, ahora ya la ciudadanía está reaccionando y está diciendo: estos haraganes que vienen a cerrar la ruta y a perjudicarnos en nuestro trabajo, cuando a la gente hoy incomodama con situación clave. Te podés imaginar, en el último cierre de ruta donde yo estuve durante 7 horas, querían que los camioneros que estaban allí atascados se bajen y se sumen al montón de manifestantes para hacer números. Jaupeita Wipper, desgraciadamente, o ya payereila ya no hay gente cuera, amigo. Y esta situación está siendo aprovechada por gente que realmente, 4 o 5 personas, la beneficio obutritaba, sin embargo, acuera siempre o continuata a situación de pobreza, porque no ñeja, ay, güey, si amigo, o yo ayú, o apó, o ñón dive pa, ja, y catuavencia. Pero también hay que reconocer que hay falencias en mucho, en el manejo de la gente del gobierno, pero hay que tener en cuenta otra cosa también, doctor Germán Ruiz. No se puede corregir un país del día a la noche con tanta falencia como consecuencia de las malas administraciones anteriores, doctor Germán Ruiz. Sí, eso está pasando. Por eso fue lo de la unión de ayer, que salió bastante bien de los gremios, para decir y mostrar. Ahí se dice categóricamente en el comunicado final, que dice que no podemos seguir siendo extorsionados por peajeros, por criminales, por distintos tipos de gente, a la gente que realmente trabaja. Porque acá también hay que reconocer una cosa: se quiere inculcar en la mente que los ganaderos y especialmente los ojeros son todos uno prácticamente malas personas por el hecho de producir, y es la principal fuente de producción de nuestro país. Y solamente dicen, no pagan impuestos, repiten como luego, no saben ni lo que se paga de impuestos. Nosotros pagamos los mismos impuestos que los comerciantes que están en la ciudad y que apeligran mucho menos. Entonces se habla, se repite, se acusa sin tener base cierta. Y también los periodistas, muchos no manejan nada porque no son especialistas en eso, y ponen lo que ellos dicen. Es muy con mucha ligereza se dice las cosas. Y sin embargo, los grandes números de exportación y de producción y de fuente de trabajo están en esos dos grupos. No, y eso es lamentable. Se quiere castigar moralmente al que trabaja y produce. Aquí justamente varias personas hablaban sobre eso. No, y categóricamente también hay que reconocer que por primera vez ustedes ahora están obrando con la fuerza que realmente hace tiempo se necesitaba. Nunca se unieron para divulgar que más de 4.500 millones de dólares se están pagando de impuestos. No se hizo nunca una campaña en su debida forma. Ahora, por ejemplo, ahí está el caso de que ayer justamente le estuve reclamando a Aconasa. Se larga la publicidad de Aconasa en programas que nada tiene que ver con la agricultura. y sin embargo a la gente que todos los días está al servicio de la Asociación Rural del Paraguay, si te he visto no me acuerdo, pero mi amigo desgraciadamente se pasa por eso. Hay que este tipo de organización, y varias veces, presidente, yo te he reclamado dónde está la unión de gremios de la producción. Te he dicho varias veces, al fin Peñemongu es Aguaisa, hicieron buenas amigos, Perecota resultado, porque realmente están demostrando la otra cara del trabajo y del amor al país, presidente. Bueno, aquí es lo que se reclamó, yo fui portavoz en un periodo corto pero preciso, es que copiemos el ejemplo francés, y cuando hubo ese ataque terrorista a ese diario satírico francés, el gobierno en 24 horas movilizó 88.900 policías y gente entrenada y solucionó el problema. Eso es lo que nosotros le pedimos al problema, al gobierno, que ocupe la zona conflictiva. Con la ocupación de la zona conflictiva se va a acabar la intranquilidad que hay ahí. Yo no digo que le van a encontrar a esta gente porque ellos se saben esconder y tienen cómplices, y allá ya se comprobó que no se golpean ahí, sino que se esconden en algunas pequeñas ciudades. Pero la ocupación y la presencia permanente en la zona de la tropa de la tarea conjunta va a traer tranquilidad a la gente de la zona, que no es una superficie grande. Y eso pedimos, que se copie el ejemplo francés, que en 3 días solucionó el problema, e inmediatamente hicieron una manifestación, fue encabezada por el presidente y todos los líderes europeos la apoyaron, y después siguió la barrida en España, en Holanda, en varios países, persiguiendo a los restos de esta organización que estaban complicando en todos lados. Ahí demuestra la eficacia del el aparato de espionaje, y también demuestra que cuando se quiere hacer las cosas, se hace rápido. Eso es lo que nosotros pedimos, que el gobierno ocupe la zona de intranquilidad que actualmente hay. Porque por momentos están ahí, por momentos están allá en Concepción, y ocupación permanente, porque a la policía no se le respeta. Realmente así es. Y bueno, mi amigo, se dio un paso sumamente interesante, y yo creo que esto sí o sí va a tener efecto, porque... Mi amigo, no se puede obstruir el trabajo, no se puede obstruir el desarrollo del país, y de ninguna manera se puede estar quebrantando a capitales que realmente mueve una cantidad inmensa de gente creando puestos de trabajo. Ahí está, por ejemplo, la declaración del señor Petengil, el caso de la declaración de este transportista, el caso de la declaración del presidente de la FECOPRO, todo eso. Ustedes ayer vieron que realmente tienen apoyo cuando las cosas se hacen en su debido lugar, y yo creo que va a tener repercusión, presidente. Una vez más, mi respeto para ustedes, y yo tenemos que sumarnos todos a esta campaña de limpiar definitivamente nuestro querido país de esta plaga que nos ha agarrado. Muchas gracias. Gracias, César, y estamos a las órdenes. Bueno. Doctor Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Don Néstor Fleita, ya llegó en 10 y capturamos. Buen día, Néstor, adelante. Gracias, don César, un amable cariño, saludo a la audiencia a esta hora de la mañana, amanecer agropecuario. Bueno, día de campo sobre el sistema de producción de algodón. Ayer el único medio, las 6:50 Radio 1, programa Amanecer Agropecuario, estuvimos ahí en Quinta Línea Agua compartiendo con productores, don César, que escuchan la programación de, te digo de dónde, de 8 de diciembre, de San Antonio de Mocayapotí, y de Maitei. Saludos cordiales para ellos que te escuchan cada mañana ahí en Quinta Línea Agua. Este día de campo se realizó a través del Ministerio de Agricultura, Viceministerio de Agricultura, la Dirección de Extensión Agraria, el Instituto de Biotecnología INVIO. Importante productores, técnicos, la gente que se llegó de diferentes lugares, como tuvimos formación de grupo, recorrido por las estaciones, que fueron cuatro. El primero fue antecedente de la parcela, manejo integrado de plagas y refugio, producción de maíz, maíz con mandioca con el sistema de siembra directa, manejo de abono verde, tuvimos también estación de fruta y silvicultura y diversificación de la finca, entre otros. También las recomendaciones generales estuvieron a cargo del ingeniero Ubaldo Britos. También la clausura a cargo del ingeniero Oscar Cabrera, director de la DEAC, representante del envío, doctor Ricardo Pedretti, y la gerente de Caguazú, la ingeniera Nilda González. Por otro lado, también, don César, tenemos una invitación hoy día, miércoles 11 de febrero, dice aquí el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el marco de la campaña de recuperación de suelos encalado a bonos verdes, los Centros de Desarrollo Agropecuario CDA de la Dirección de Extensión Agraria recibirán maquinarias agrícolas consistente en tractores, motocultores. Los CDA accederán al listado de beneficiarios de los comités y asociaciones por distrito para el uso correspondiente de estas maquinarias, tractores. Entonces van a recibir la CDA. Dice, además realizará una atractiva feria hortícola hoy día en la Dirección de Extensión Agraria el día 11. Entonces, don César, la invitación también para todos los productores, técnicos, los comunicadores rurales, hoy día 11 de febrero, dice esta importante invitación que me llegó. Además, se realizará una atractiva feria hortiranjera donde los productores asistidos por la CDA central expondrán la producción de sus fincas, dice aquí el alto de la Dirección de Extensión Agraria, cito, Ruta Mariscal de Cigarrilla y kilómetro 11 San Lorenzo, dice la información que me llega del Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Extensión Agraria. Como también tuvimos también una importante jornada de capacitación sobre cultivo y manejo de orquídeas en el Departamento Central. Importante entonces, en el Centro de Adultos Mayores de la zona norte, el día 5 se hizo esto, toda esta capacitación de cultivo y manejo de orquídeas, que tuvo un objetivo, y los capacitadores son la ingeniera María Angélica Centurión, especialista en floricultura y paisajismo, como también la ingeniera agrónomo Liz Otazú, especialista en floricultura. Esto organizó el Departamento de Horticultura, División Floricultura y la Municipalidad de Fernando de la Mora. Vamos un poco entonces a todo lo que ayer vivimos ahí en Quinta Línea Agua con el productor. Siempre es importante tener las palabras del productor, don Gerardo Cáceres, que está realizando este importante, las importantes parcelas y sobre todas las cosas una finca bastante diversificada. Esto dijo a Radio 1, programa Amanecer Agropecuario. Buen día, siembra directa, está en la cultivo abono verde, humían de ñi, por lujo, ya podemos meter finca totalmente diversificada con varios rubros. Sí, oye, pues está, oye, pues no, lleva frutales, y abono verde, a pedir los jóvenes de reforestación, los japones que tu jaja los jóvenes. Y importante, este día, ahora, como día de campo, lo piden, es ir a la lomita, me llega esa cata, ginandé como productor, ahí como líder, ir a cojar asociaciones, bajé la mitad y cató, esa cuenta de finca, man. Allá en ese peinte, man, yo la verdad, yo ya por la, esa mi araña, bueno, verde, siembra directa, ahí yo ya por rotación de cultivo, maíz como cuna, luego con la mano y yo. Cambiar, yo para paitena, yo para sobre abono verde, paiteo, yo para allá. Mandipó, abono verde, un día de ir, pero yo para paitena, yo esa mía, joven. ¿Cómo este trabajo ya para departamento de algodón en la DEA, Ministerio de Agricultura, y envío, a ver, y empresa privada, cuál es más, esa es la DEA, ya puedo, a ver. Ahora se pone, ahora yo en el Ministerio de Cultura, y yo hace más largo antes de hoy, y yo le andaba de visitar, ahora de como, ey, cuero, ya po, ahora fue así. Palabras del productor, dueño de casa, don Gerardo Cáceres, así hablando gentilmente para Radio 1, programa Amanecer Agropecuario. Agradeciendo también, como siempre, en ese momento estuvieron los compañeros del Banco Nacional de Fomento, Crédito Agrícola Habilitación, y los productores y técnicos de muchos lugares que se llegaron hasta ese lugar, don César. Y invitando nuevamente otra vez hoy entonces para la entrega de maquinarias agrícolas, tractores y motocultores a los CDA en la Dirección de Extensión Agraria área kilómetro 11 San Lorenzo, como también se realiza y es una atractiva feria hortícola donde los productores asistidos por la CDA estarán exponiendo sus productos. Muchas gracias, don César, por el espacio, nuestro cariño como siempre a los productores de toda la República. Néstor. Señor, le escucho. Va a estar presente el ministro de Agricultura y yo creo que va a ser un acto sumamente interesante. Preparan de la terere ponaja terere upa completito porque los JC hasta ese regimiento es. Muy bien, señor, ahí vamos a estar, Dios mediante. Hoy nosotros también tenemos nuestro programa de 8 a 9 en la 88.7 FM departamental. Paraguay produce, como siempre, para todos los productores del departamento central. Con mucho gusto. Muy amable, Néstor Cruz, con informaciones sumamente interesantes. Cerramos la programación con las últimas informaciones con Rocío Mabel. Así mismo, César. Taiwán firma acuerdo para incentivar orquidiario y producir 2,6 millones de pacú. Proyecto de desarrollo de la industria de orquídeas. 2,6 millones de kilos o piezas. Kilos producirá 2,600,000 alevines de pacú en 4 años, César. En 4 años, Este proyecto es desarrollado por la industria de orquídeas, el cultivo de tejidos y la propagación de plantines se realizará en Paraguay a través del gobierno de la República de China, Taiwán. El gobierno taiwanés donará casi 3 millones de dólares para este programa y además producirá 2,600,000 alevines de pacú en 4 años. En la mañana de ayer se firmó un acuerdo de cooperación técnica entre ambos gobiernos para llevar a cabo este proyecto, César. Interesante este tema, ya tenemos el gobierno chino con pirada de diligencia y mucho por la floricultura y también la horticultura. Final del programa Amanecer Agropecuario, ya está la productora del programa Primera Plana y en instante ya van a estar ustedes gustando o escuchando las informaciones de primera mano con el señor Roberto Pérez. Muchas gracias. Gozo a mi corazón. De raro hechizo es tu guabolaños, fuente de leyenda, milagro y payé, donde tus doncellas con sutil encanto hacen de su amado Imba Eraité. Fue Luis Bolaños el fundador de este idílico solar, les dio milagros y bendición en su misionero andar, y desde entonces Cajazapá romántica historia de Embrujualengocupa. Riegan tus verdes campiñas, es el pirapo guapo.